Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. Midland WMFM Key West W. Ya, se acabó ahí el W. Ok, ya. Sorry. Es que viene más W, por ahí viene más W. Viene más estaciones, viene más. W. Ya sabe. All right, gracias por estar conmigo disfrutando en este jueves presocial, jueves catchy, viernes Friday, Junior TBT, Throwback Thursday, jueves clásico, también jueves. ¿Qué quieres beber? Bartender, ya sabe lo que la gente pida, es Open Bar Today. Pero del barato para que rinda. Ay, hombre, that's how the catch, right? Open Bar, cuando tú llegas allá, muchachos, lo que están dando es el lavagallo ese. ¡No! All right. Entregando boletitos para ver a Ventura, boletos para ver a Silvestre Dangón, boletos para ver a Don Omar, boletos para estar conmigo en los cumpleaños, el solazo, la mega mezcla y el Miami Bash. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Dime cuál es tu clásico favorito para mezclártelo en vivo. Que siga la música. Recordando. We'll be right back. pararte. Pero iba sin frenos y tus rodadas me hicieron pedazos. Porque no quieres los caminos buenos y agarras todo lo que hay en tus pasos. Jueves clásico. Tal vez

hagamos el amor. Un derroche de caricias y besos, el juego en nuestra habitación. Baby, te extraño, mi amor. Me envuelve la soledad, me mata la soledad, al saber que en mis momentos vida mía no estará. Roberto Blades o Blades, como tú le llames. Robertito, ya no regreso contigo. Escucha, mami. Quiero que me dejes de querer, que te olvides que algún día por error fuiste mi mujer, que te acuestes sin tocarme, que despiertes sin mirarme, porque yo quería una amiga. Contigo, aunque tú me lo haces delicioso, aunque tú dejas los truquis, mami, I'm sorry, te bloqueé. Por eso no me gusta beber, por eso es que no me gusta beber, porque fue uno, tú sabes, pierde el año. No la llame, mami, no la llame. No la llames, hermano. Yo sé que ella tiene el truquito. Yo sé, yo lo sé. Pero, hermano, no te conviene. Es pegrilosa. Sara. esa es la otra bocina, oye esa. Con la Mega Mezcla. Mega. Pero ese no era. Este sí es, este sí es. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta. Ok. Alex Chinchichon, aquí en sintonía contigo. Un saludo para Adriana de Lama, para Hilda Bencosme, que llegó de Medellín de vacaciones. ¿Cómo la pasaste, Hilda? ¿Cómo estuvo Medallo? Espero que te hayas comido una buena bandeja paisa por allá, baby. Saludito para Amorray Marcano. Amorray, oye, ese nombre exótico. Mi amigo Arturo allá en la isla. Melvin Rosario también. Mi hermanito Knockout CEO. What's good, papi? ¿Cómo estás? ¿Qué más está por aquí? Alex Chinchation, un saludo muy especial para la gente de Panini Grill, que están en sintonía conmigo. La gente que trabaja en los restaurantes, all the restaurants that listen, muchas gracias. Las tiendas también. ¿Quién más? Los body shops. Los mecánicos, Alex. Un saludo para los plomeros también. ¿Quién más? Lo de construcción, claro que yes. All the bus drivers, school bus drivers. ¿Quién más está por ahí? Bueno, la gente que está trabajando conmigo, muchas gracias por escucharme en el trabajo. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Cuál es tu clásico favorito para tocártelo en este jueves presocial? Jueves, Cachi, viernes, Friday, Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves, clásico. Jueves 7 de marzo ya, ¿no? March 7th. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. ¿Con quién hablo? Hello. Dímelo, dímelo. Dímelo, papi. ¿Cómo te llama tu nombre? Dímelo. Víctor, aquí de Orlando. ¿Cómo está mi gente de Orlando, hermano? Víctor. Caliente que está acá afuera. Qué rico, hermano, ya era tiempo, ¿verdad? Ya era tiempo que calentara, ya era tiempo. It's time to go to the beach, man. Yeah, man, I feel you, man. I'm about, I already had 2 months of, it was, you know, no beach weather down in Florida, so I'm ready for some heat. Una piña colada, una cerveza ahorita. Y, why not, papi? I'm working. I can't do it. Después del trabajo, papi. Después del trabajo en el weekend, ya tú sabes. Gracias por estar conmigo, hermanito Víctor de Orlando. ¿A quién quieres saludar, papi? A mi media naranja, Abby, que está escuchándote ahí en el trabajo también. Dile algo bonito a Abby, papi. Suéltate. Tell her something sweet. I love you, baby. I'm on the radio. Abby. All right, Victor. Man, thank you so much for the love. Gracias por estar conmigo, hermanito Victor. Bendiciones para ti, para Abby, para toda la familia. Quédate en línea. Para cualquier información, me dice para cuál concierto quieres ir con Abby, con tu media naranja. All right, ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Who's this? Daddy Yankee. Yo. Hello. A la Juan. A la tú. Esta sí. Hey, Steph. Hey, Steffi. Hey, mama. ¿Cómo estás, Steffi? I'm good. My name is Tanya, actually, my love. I thought you were saying Steffi. My bad. Tanya, no, how you doing? Es así, es así. I thought you were saying Steffi. Cúchale, mala mía. Yo escuché Steffi. Steffi, I was like, wait, what the what? Okay. No, hi. No. hi, Tanya. ¿De dónde me llama Tanya? Where are you calling from, baby? Mi amor, al fin hablo contigo. Te quiero muchísimo, primero que nada. Te adoro, eres especial. Te amo con todo mi corazón. Oh, y te amo de Boca Raton, Florida. I'm a fan for a very, very long time, Alex. Thank you so much, baby. Gracias por eso, Tanya. You made my day. Of course. I love you back, baby. I love you too. Yo también. I love you back. I love you. Todo mucho love para ti. Mira. Emma, coge para ti, mira. Coge para ti, espérate. Coge para ti. Wait, hold up. Are you single or are you married? I am married. Happily married, pero it's okay. Never mind. It's okay. So I'm gonna do like this. Wait, hold up. Dame el cachete. Toma, en el cheek. Toma, ahí tiene, ya. Ahí está. Ay, qué rico. No me quiero calentar. Thank you so much. Thank you. Gracias a ustedes por el cariño, mami. ¿A quién quieres saludar, Tanya? Bueno, primero que nada, mi esposa, que la amo, la adoro. Oh, ella sabe el amor que... Yes. Sabe el amor que tengo por ti. Okay. Beautiful. So, no te pongas celosa, no te preocupes. ¿Cómo se llama? Se llama Nay. Nay. There you go, Tanya and I. Gracias por estar conmigo. Yes. Much love to you guys. Thank you. Estamos celebrando nuestro aniversario de 4 años juntas, 2 años casadas, la semana que viene en Italia. Wow, that's amazing. I just posted my TBT from Italy. Oh my goodness. How, oh my God, I saw that. How beautiful is Italy, huh? Es linda esa vaina, ¿verdad? Yes. Yes, it looks amazing. First time in Europe, so estamos super, super emocionadas. Oh, you're going this year? Yeah, we're going next week. Ya entendí, mami. Oh, you're gonna love it. Where are you going? ¿Qué parte va? Let me see if I can give you some places. ¿A dónde va? Ay, please, yes, recomiéndame. So vamos a Florence, Tuscany, Amalfi Coast, Rome. Damn. Oh, no, you're going all out. You're going all out. Forget what I was gonna tell you, man. You're going. No, forget it, mami. Yo te iba. You got. Ay, tú lo que. Tú tienes el very good package, baby. Oh, yes. You already know. You got all the good stuff, baby. You're going to have an amazing time. Que disfruten allá su aniversario, que la pasen bien rico, que coman mucha comida italiana y que engorden poco. It's amazing the food there. You're going to love it. Te va a encantar. Thank you, my love. I appreciate it. Gracias. All right, baby. Stay on the line. Me dice por la cual cosa. No. El placer es mío. El placer es mío. My pleasure. My pleasure, Tanya. Te quiero. All right, baby. Un besito para ti. Have a safe trip to Italy. Y ya sabes que ya me puedes escuchar en la música app when you're over there. Me escucha ahí en la música app. Me puedes escuchar allá mientras que estás en Florence. I didn't even go to Florence. Yo solamente conozco the Amalfi Coast and Rome. That's it. Ella va para todos los lados, muchachos. Ella va para todos los lados. Qué rico. Bring me back some. ¿Qué es lo que me gusta allá? Well, aside from the traditional dishes, los limones. I love the lemons from Italy, man. Son grandes. They've got some huge lemons over there, like the size of a. I don't know. I can't say it. Like, una pelota de fútbol. Mira, yo subí ahí en la foto que subió de TBT. Ahí, mira los limones ahí con ice cream. I love that, man. They got some beautiful lemons there. Ok, bueno, ¿qué va por aquí? Chanchichon, quiero una mezclita de bachata, gachu, una mezclita de merengue clásico, otro set de merengue clásico, una mezclita de, puede ser de cumbia, de vallenato, puede ser una mezclita de classic reggaetón, romantic style o perreo intenso, o party de marquesina underground. Tú me dices y yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo. Ya regreso, mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T.